Dios mío, qué problema, ay, qué barbaridad. Yo quisiera olvidarte y me enamoro más. Dios mío, qué problema, ay, qué barbaridad. Yo quisiera olvidarte y me enamoro más. Tengo la vida colgando de un hilito desde aquel día que me diste un besito. Me dices que sí.